rebelde, en el territorio. Aquí Radio Rebelde. El ejército rebelde. Columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está usted. Camilo, aquí está usted. Y besa a Fidel. Dile que la vaga todo está con él. Oye bien. Que se vaya el mono, no lo quiero ver. Porque todo en Cuba estamos con Fidel. Bueno, estamos arrancando un nuevo programa de Camilo, una sonrisa amplia, el programa de la regional Camilo Cienfuegos, de grupos de solidaridad con Cuba y los pueblos en lucha de América Latina. ¿Qué tal, cumpas, por acá, por Bolsón? Vamos a ir saludando. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, María Elisa habla. Hola, ¿qué tal? Bien. Por allá, por Cutralcó, Plaza Huíncul. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, acá estamos Walter y Pedro en este momento, esperando a alguna de las otras compañeras, que las intelectuales de nuestro grupo, que se alleguen hasta este retirado barrio donde está la radio FM La Colmena y desde donde estamos transmitiendo para el programa de la regional Camilo Cienfuegos. Claro, me olvidé de decir, Pedro, y perdón, y a los que están escuchando, este programa está siendo retransmitido en dúplex desde el programa pasado por FM La Colmena, de allí de Cutralcó, y Radio La Negra aquí en El Bolsón. Vamos a felicitarnos por esto, porque fue uno de los objetivos también cuando empezamos con este programa, ¿no?, que pudiera ser retransmitido en otros lugares, no solo a través de Radio La Negra, y la verdad que está buenísimo que ustedes se hayan hecho de una radio para poder retransmitirlo también. ¿Les parece si presentamos el tema del día, así arrancamos, no sé si con un poco de música, con audios, como estaba pensado? Vamos a presentar el tema y después arrancamos. Dale. El día 28 de enero se cumpliría un aniversario más del nacimiento de José Martí. José Martí para Cuba es uno de los precursores, héroes, revolucionarios, modelo. Es más, la revolución cubana fue martiana antes que ninguna otra cosa. Entonces pensamos en que teníamos que hacer un programa especial, digamos, dando a conocer la figura de José Martí. El grupo El Bolsón, nuestro grupo, lleva como nombre José Martí, además. Entonces vamos a empezar con un audio que nos dé pie para empezar a pensar sobre Martí. Y ya que hablas de audios, vamos a darle el saludo también a nuestro productor y operador, el Rafa, que también, porque está del otro lado del vidrio, muchas veces no lo olvidamos, pero que hace parte importante de este programa, haciendo toda esta producción que vamos a ir escuchando en el día de hoy con audios extraídos de los lugares más variados y diversos que uno se puede imaginar. Vamos, Rafa. Adelante. Hombre que vas creciendo en el camino ha quedado. Sangre que fue cimiento, cimiento de los grados. Para todos compartir este 155 aniversario del natalicio de José Martí, que como él mismo decía, yo tengo dos patrias, Cuba y la noche, por todo lo que eran sus múltiples viajes y experiencias, y compartir y estar siempre en la lucha de todos los pueblos. Nosotros decimos, tiene dos patrias, Cuba y nuestra América, y aún más, Cuba y Venezuela. Porque la obra de Martí es la obra que nosotros vivimos todos los días en lo cotidiano, en esta Venezuela de transformación, en esta Venezuela de cambio, en esta Venezuela bolivariana y martiana. Porque Martí vive en cada uno de los médicos cubanos, en cada uno de los deportistas cubanos, en cada uno de los hombres y mujeres de Cuba, de nuestra hermana Cuba, que con desprendimiento, con solidaridad, con compromiso, han venido a nuestro país a ayudarnos a garantizar codo a codo los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, de nuestras mujeres y de nuestra población excluida. Martí es para todos un ejemplo, un símbolo, un hombre, una cotidianidad, y es sobre todo un símbolo de nuestra América y de las muchas que están vigentes ahora y siguen por estar. Porque como decía Martí, estamos enfrentados a un monstruo revuelto y brutal que nos desprecia, cuando se refería a Estados Unidos, viéndolo en su momento también como Bolívar, cuando decía que estaba por la providencia plagado, buscando plagar de miserias a nuestra América. Es el compromiso y la lucha que todavía nos llama a seguir luchando por la soberanía nacional, por la soberanía latinoamericana, por una América unida, por una América para la inclusión social, por una América para los derechos de todos, y en nuestro caso para consolidar la construcción del socialismo del siglo XXI como un nuevo modelo económico, político y social que garantice los derechos para todos y todas, y sobre todo para nuestros niños. Yo soy un hombre sincero. Bueno, arrancar así da gusto, porque bueno, porque hay mucho de lo que se dijo en este pequeño audio, en este pequeño gran audio, que va a estar marcando, ¿no?, de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Cumpas, ¿cómo lo escucharon por allá? Bastante bien. Dentro de todo, a veces nos había pasado también en el anterior programa de que los audios o la música satura un poquito, pero no sé a qué se puede deber, pero si es problema de por ahí de los parlantes que tenemos acá, o si por ahí tiene... No, de nuestra tecnología de punta, cumpa, eso no lo dudo. Bueno, pero básicamente esto tiene que ver con el aniversario del nacimiento de Martí en Venezuela, ¿no? Pero habla del internacionalismo como una de las cuestiones así fundamentales de Martí, ¿no?, en su política, que se va a ver reflejado después en todo su accionar también, ¿no? Claro, sus discursos, yo porque por lo menos había leído hace un rato el discurso en el tercer aniversario del Partido Revolucionario Cubano, ya por 1890, y él hace mucho hincapié en todo el contexto americano, o sea, cómo desde el revolucionario cubano cada acción o inacción es una apuesta, digamos, a la liberación de América. Y un error en Cuba, dice textualmente, es un error en América, es un error en la humanidad moderna. Y quien se levanta hoy en Cuba, se levanta para todos los tiempos. O sea, en ese sentido, rescatar la amplitud de mirada, de pensamiento y de verse, digamos, en un mundo que se lo podríamos decir globalizado, ¿no es cierto?, que necesita del accionar de todos, y que para uno mismo no se considere que uno está en una pecera, sino que estamos en una acción, digamos, constantemente por el cambio social y por la revolución, que afecta no solamente a nuestro alrededor, sino es una suma de fuerzas en América y en el mundo. Antes de seguir, vamos a recordar nuestras vías de comunicación. 02944-1524-4149 para mandarnos mensajitos aquí a los estudios de Radio La Negra. Pedro, ¿querés dar el teléfono para mandar mensajes allí a Radio La Colmena? Y por ahora nos manejamos sin teléfono, sí, bueno, en internet. Está bien. Con el, todavía no hemos creado el blog, digamos, el, tienen un mail. Sí, por ahora el mail con el que nos podemos conectar con La Colmena por Messenger es el de Pedro Tassinari @msn.com. Ya más adelante ya entraremos a definir un poquito más la personalidad. Y en Skype sí tenemos la dirección por la cual estamos hablando, que nos podemos conectar. También es, si nos buscan como La Colmena, nos van a encontrar, o sea, aquellos que normalmente se han empezado a usar este programa como medio de comunicación, y muy interesante y muy útil, ¿no? Como lo ha demostrado desde hace tiempo la posibilidad de comunicarnos entre nosotros. Pero por favor ahora no nos llamen, porque si no se va a cortar la comunicación al equipo. También pueden llamarnos al teléfono fijo de acá de Radio La Negra, que es 455-710, agregándole el prefijo 02944 si estás fuera de la comarca andina. Bueno, ¿les parece que le entremos a poner un marco a este personaje? José Martí nace en La Habana el 28 de enero de 1853 y va a morir 42 años después, también en Cuba, en un lugar que se llama Dos Ríos. ¿Qué pasó? ¿Quién fue esta persona? Nace de una familia bastante pobre, pero que tiene la firme convicción de que debe estudiar, de que este niño debe estudiar. Acaba de aparecer una figura muy importante, un pedagogo latinoamericano fundamental que se llamó Mendívar. Mendívar fue su maestro, el que le enseñó a leer y escribir, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Mendívar es un tipo que, además de ser un pedagogo y un maestro, actúa políticamente, está en la calle, es el que escribe panfletos, es el que acompaña todas las luchas, que por ese momento estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, acompaña todas las luchas que por ese momento se están dando en Cuba. Ha pasado la supuesta independencia de España, se han quedado los amigos norteamericanos que fueron a ayudarlos a independizarse, sigue la lucha, sigue la pelea, siguen peleando, pasa una guerra, pasa otra guerra, pierden una, pierden otra, pero el pueblo cubano sigue en armas y sigue en constante ebullición. Esta es su primera aproximación a todo lo que va a ser su concepción revolucionaria. Claro. 16 años lo encarcelan por primera vez y lo mandan a trabajos forzados. De él le van a quedar un montón de problemas físicos incluso. Y lo deportan. De ahí en más vive muy poco tiempo en Cuba. La generalidad de su vida la va a pasar en distintos países europeos y en distintos países latinoamericanos, y también en Estados Unidos. Entra, pretende entrar en varias ocasiones a Cuba y siempre tiene que volver a escapar de Cuba porque lo expulsan, Graciela, rápidamente. Graciela, sí. Contanos un poco, digamos, hagamos un, te propongo que hagamos un paneo, sí, ¿no? Para ubicarnos en qué contexto vive Martí. 1853 nace, ¿no? Pero empieza, digamos, a accionar políticamente a muy temprana edad, en realidad, ¿Y qué está pasando, digamos, a los 20 años de José Martí, en 1870? ¿Qué está pasando en el continente latinoamericano? Sí, a ver, voy a contar una anécdota que cuento siempre porque me parece muy significativa. Acá lo que hay que ver es qué pasa norte-sur, claro, en qué anda Estados Unidos, en qué anda América Latina, en qué anda cada uno de los países, ¿sí? Desde mucho antes de su nacimiento, o sea, él va a nacer cuando esté terminando la lucha de Bolívar y San Martín. Claro. ¿Está? Pero ya está alargada o empieza a surgir la doctrina Monroe en Estados Unidos con respecto a la salida de Estados Unidos hacia afuera después de haber consolidado sus fronteras internas y después de haber hecho su propia revolución industrial. Claro. Entonces, me parece que lo que más lo explicita, 1824, ¿sí?, en el Congreso norteamericano, un senador dice: el único límite que reconoce la bandera estrellada es el Cabo de Hornos. Y eso es lo que mejor simboliza en qué anda Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Está bueno revisar mínimamente esto para entender la vida de Martí, porque en realidad uno piensa 1850 es la etapa en la que muchas veces en la escuela estudiamos como la creación de los estados, la definición de las distintas repúblicas latinoamericanas, ¿no? La post o la reciente independización o independización en esa época de independización. Sin embargo, digamos, quienes estudian a Martí y se posicionan del lado de Martí dicen: Cuba no estaba independizada, seguía estando ocupada por Estados Unidos, que vos lo decías hace un ratito, ¿no? A ver, se puede ver de dos lugares. Una, los cubanos estudian historia de otra forma. Claro. Que es, de alguna forma, de alguna manera para mí la correcta. Ellos empiezan a estudiar la independencia a partir de 1492 y terminan diciendo que se independizan el día que entra Fidel a La Habana. Todo ese periodo es de lucha por la independencia. Y uno puede plantear exactamente lo mismo para cualquier país latinoamericano. Claro. O sea, nosotros estaríamos aún todavía con la deuda de la independencia. ¿Sí? Claro, que también hay que entenderlo de una manera como veníamos charlando en el programa anterior. La independencia, igual que la revolución, igual que la vida, son procesos constantes, sí. No son estadios a los que se arriba y listo, o a los que se llega y listo, sí. ¿No? Sí. Desde ahí lo ven los cubanos cuando plantean esto que vos decís, y desde ahí también lo toma Martí, que dice: estamos, ¿no? Pero más que desde ahí, ¿sabés? Porque cuando ellos consiguen expulsar de su territorio a los españoles, le quedan los yanquis. Claro. Y cuando ellos consiguen que los yanquis, porque fueron muy buenos, se retiran, dejan a sus aliados nativos. Entonces, es como que más allá de una construcción hay todo un periodo de lucha. En el caso de Cuba, específicamente, la construcción de la revolución, que por supuesto se es todo este periodo, ellos consideran que empieza el día que ellos toman el poder. Uh-huh. Hasta ese momento es de lucha por la independencia. Uh-huh. Política, económica, social. Claro. Y demás. Por otro lado, se podría ver otra cosa. Sí, Pedro, te escuchamos. Una pregunta, pues, ya que, bueno, no nos queda un poquito claro el comienzo de sus desdichas, por así decirlo, de José Martí, cuando lo encarcelan, que es un poco que encuentran una carta que él dirige a un compañero del colegio, y que se había listado como voluntario en el ejército español para combatir a los independentistas. No me queda claro, o sea, que quiénes estaban, digamos, en ese instante, ¿no es cierto?, gobernando Cuba, y que lo, por tal razón, ¿no es cierto?, por esa carta, porque revisan su casa y todo, hacen una requisa, ahí por eso lo acusan de traición y lo condenan a 6 años de prisión. Esa situación, no sé si podías aclararnos un poquito, Graciela, cómo, sí, ese contexto, digamos, quiénes estaban en ese entonces en el gobierno y qué papel jugaban, si eran pro yanquis o si eran de pro españoles o cómo era. Algo que yo puedo aportar, Pedro, a esto que estás diciendo, es que cuando Graciela decía que su maestro es alguien que va a ser muy importante en la vida de Martí, lo decía porque este maestro, que bueno, también decía Graciela, ¿no?, era un tipo comprometido con la situación, digamos, social y política de su país. Martí empieza de alguna manera a secundar, digamos, a este maestro en un montón de cuestiones, ¿no? Entonces su participación empieza concretamente en la escuela, ¿no?, a laburar, y efectivamente, digamos, esto le empieza a generar, digamos, algunos problemas como este del encarcelamiento, ¿no? Él empieza a estudiar con Mendive en 1869, ya empezada la Guerra de los 10 años. Esto es contra los españoles. Todavía están los españoles dentro de Cuba, o sea, todavía es una colonia española Cuba. Hay ya muchísima sublevación en los campos de los campesinos. Y en las ciudades es donde estas personas empiezan a actuar tratando de armar la sublevación. Hay un diario que aparece y que lo edita un señor Domínguez y Mendive, que se llama El Diablo Cojuelo. En ese diario empiezan a tirar ideas de independizarse de España dentro de La Habana. En enero de ese mismo año se edita otro diario que se llama La Patria Libre, y ahí aparece el primer es la primera publicación de algo escrito por Martí, que después, en otro contexto, porque habla de la patria, vamos a leer un pedacito, que esto es Abdala, se llama, y es del 69. A raíz de la... ¿Permitís, Graciela? Esa por ahí es la contradicción, por ahí un poco, que yo te pedía si me podrías aclarar. Porque él, dentro de esa rebeldía, digamos, él es capturado, acusado de traición, preso, deportado a una isla, ¿no es cierto? Y después logran que ese castigo... logran, digamos, sacarlo al destierro, o sea, y va precisamente para España. O sea, me hace acordar muchos de nuestros próceres, como San Martín o Rosas, que terminan en Inglaterra después de haber peleado y por la independencia. Pedro, hay una diferencia muy importante. Es una colonia española. Él es encarcelado por estar en contra del régimen español y es mandado como prisionero a España. Esa es la diferencia. Todos los otros, el que vos nombraste, son exiliados. Él es mandado como prisionero, cumple una determinada condena y después se queda en España, porque además no le permiten volver. Pero me parece que son como... como anécdotas. Lo más importante, así comienza sus estudios, está bien, pero lo más importante de esto es que a partir de los 16 años está pensando en la ley de, en bajar la ley de imputabilidad, a partir de los 16 años es un tipo que va a arrastrar durante toda su vida serios problemas físicos por las canteras donde lo tuvieron preso y por el trabajo, ¿cómo se llama? Forzado. Forzado, que hace durante esta época. Bien, el asunto es que él, a partir de entonces, va a volver y va a vivir en Cuba muy poquito tiempo y recorre un montón de países en Europa. ¿De qué le sirve esto? Bueno, le sirve porque va a empezar a armar una filosofía y una filosofía de vida absolutamente nueva que va a ser la base de lo que es posteriormente será la teoría del hombre nuevo del Che. Esta formación que él va a adquirir en Europa y luego cuando intenta acercarse va a empezar a actuar desde México, desde Centroamérica, desde Estados Unidos, va a dar la base a la Revolución Cubana. ¿Sí? ¿Les parece que escuchemos un nuevo audio sobre Martí? En este caso, Ideas de Martí, ¿sí? De Bolivia. Tenemos novedosas enseñanzas que guardamos con un preciado tesoro, porque trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, y no hay proa que taje una nube de ideas. Así, con las armas de la razón, él nos ha guiado a través de los siglos en la lucha contra los poderes hegemónicos que tratan de edulcorar sus horrores y que usan la guerra y la destrucción con el fin de apoderarse de las riquezas de este nuestro mundo. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavo a otros pueblos, por tener más mando, por quitarles a otros pueblos sus tierras, no son héroes, sino criminales. La luz que emana de Bolívar y Martí ilumina hoy a nuestros pueblos. Los venezolanos y cubanos, fundidos en un abrazo, continúan la lucha de sus próceres por salvar a la América toda. Su pensamiento y su admirable modo de vivir creo que es la fuente inagotable para siempre mantenerlo no solamente junto a nosotros, sino además de guía de nuestros pueblos. Martí consideró a Bolívar su maestro. Martí siempre encontró en Bolívar la fuente para poder él dirigir al pueblo cubano en momentos en que se preparaba para dar una lucha realmente impresionante, porque se trataba de la última colonia que tenía España junto con Puerto Rico, y por supuesto había que enfrentar aquel poderío desde una isla en medio del mar Caribe, sin recursos, sin aliados en la frontera. Era por lo tanto una lucha y un proyecto ciclopio que tenía que precisamente ser conducida por un hombre tan grande como fue Martí. Sus ideas creo que son infinitas, es imposible resumirlas, es por supuesto impropio intentarlo incluso, porque Martí no fue solo un pensador, Martí no fue solo un poeta, un periodista, un escritor que revolucionó la lengua española de su época, iniciando precisamente la nueva modalidad del modernismo. Martí no solamente fue un escritor de poesía y de prosa, de crónicas, de relatos, de teatro, de novela. Martí fue un enorme, extraordinario conquistador de mundos. Él se propuso organizar la Segunda Guerra por la Independencia de Cuba, y nada más y nada menos que hacerlo por la vía

unido a la América Latina, el destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. Bueno, seguimos en este Camilo, una sonrisa amplia, el programa de la regional Camilo Cienfuegos de grupos de solidaridad con Cuba. Y antes de continuar, vamos a decir que lo que acabábamos de escuchar era Pablo Milanés haciendo, poniéndole música a una poesía de José Martí que se llama Banquete de Tiranos. Bien, vamos a pasar a otra mirada de Martí. Vamos a pasar, ¿querés contarlo vos directamente? De todas las actividades más lejitos, más lejitos tenemos. De todas las formas en las cuales podemos ver a Martí, revolucionario, poeta, escritor, filósofo, lo que leyendo y pensando nos pareció muy importante es rescatar su ética. Su ética, que de alguna manera deriva de algo que también lo hace característico, que es su amor a la infancia, su amor a los niños. Y desde ese amor a los niños, todo lo que él plantea a nivel de educación, que creo que podemos desarrollarlo un poco más en el próximo bloque, y que es de alguna forma lo que Cuba hace a partir del año 59. Dentro de la ética, creo que es buenísimo escucharlo a él con mi voz, pero escuchar lo que él dice. Dice, por ejemplo: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. Y estas palabras escritas por Martí en un libro que escribe para los niños, en donde hay muchos cuentos infantiles, marca de alguna manera algo que aún nosotros hoy seguimos teniendo como deuda. De hecho, me gustaría hacer la prueba de contar cuántas veces aparece la palabra honrado en algún libro de texto actual de la escuela, ¿no? Si aparece, seguramente debe hablar de la necesidad de honradez del pueblo, pero que muchas veces es tomada en un sentido de sumisión frente a las pautas establecidas por el poder, que no es lo que dice Martí, justamente. A la propiedad privada, acota el Rafa, y sí, a eso, al poder y a la propiedad privada, al poder económico, ¿no? A la propiedad privada del poder económico. Hay en Martí una visión de ética y una visión de amor increíblemente fuerte y clara que él pone en la revolución, en el sentido revolucionario. Dice: hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. Y de alguna manera vuelve a retomar en esta enseñanza hacia los niños la idea del decoro, que es una palabra que parece tan vieja, ¿no? Como que ya no la usamos, no la pensamos. No. Entonces dice: hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen cuando ven que los hombres a su alrededor viven sin decoro. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos la libertad, que es robarles a los hombres su decoro. Y aparece claramente y muy sentido el Che. ¿Sí? Esto son palabras escritas muchísimos años antes. Y esto es lo que el Che lleva a su práctica y a su vida. A ver, estamos teniendo algunos ruiditos de fondo porque tenemos un oyente de Suecia que está queriendo meterse en la comunicación y lamentablemente no vamos a poder recibirlo vía Skype, porque si no se nos va a cortar la comunicación con los compañeros de Cutralcó. Así que, Francisco, te pedimos que nos escuches a través de nuestro blog, que es Radio La Negra. .blogspot.com. Ahí vas a encontrar el link para poder escucharnos en vivo y si querés participar estaría buenísimo, pero vamos a tener que hacerlo de alguna otra manera porque así nos quedamos sin comunicación con los compañeros de Cutralcó. Bueno, hecha esta intervención, recuerdo los números de teléfono 455-710. También nos podés mandar mails a radiolanegra@gmail.com. Me parece que a través de sus mismos textos es la forma más clara en que podemos ir expresando lo que pensaba un tipo del tamaño de José Martí. Esto lo escribió cuando tenía 16 años. Dice: el amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa nuestras plantas, sino el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Sin palabras, o sea, no necesitamos explicar absolutamente nada más. No, aparte, valga la aclaración de que un compañero de con 16 años, digamos, muy imbuido de todos los ideales, como ha sucedido también acá con nosotros, con algunas de las generaciones perseguidas, encarceladas, lo que ha llevado, digamos, a un gran compromiso personal de muchos militantes. Acá Pehuena siente también sobre la importancia de las palabras de José Martín, ¿no? Y aparte, bueno, está disfrutando de unos buenos mates y un poco de una pasta frola. Yo pensaba, mientras leía y trataba de elegir a ver de qué manera poder transmitir estos sentimientos, porque básicamente son sentimientos los que él dice, sentimientos que pone en su vida en función de una revolución, porque parece como que la violencia fuera un eje, y acá el eje no es la violencia, sino la bondad, el amor, la justicia. Dice: las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que lo vea uno pasar. Se es bueno porque sí, y porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien. Ese o se ha hecho algo, o se ha dicho algo útil a los demás. Esto es mejor que ser príncipe, ser útil. Son como conceptos en donde la bondad no es una situación puesta al servicio de uno mismo. Son conceptos que están puestos en términos de revolución. Dice: así son los padres buenos, que creen que todos los niños son sus hijos y andan como el río Nilo, cargado de hijos que no se ven, y son los niños del mundo, los niños que no tienen padres, los niños que no tienen quien les dé una bicicleta, ni un caballo, ni un cariño, ni un beso. Es el amor solidario por aquel desposeído. Esto que contás vos, María Elisa, está expresado, todo este sentimiento, esta visión de la ética, ¿no? Y de lo que plantea Martí también en cuentos escritos por Martí para niños. Está todo sacado de la Edad de Oro. Claro. Son cuentos, son las palabras que introducen en la Edad de Oro, son palabras que él le dice a los niños en esta formación tan fuerte que él considera necesaria en la infancia para después desarrollar los cuentos, poder iniciar los relatos. A ver, es como que ahí estamos haciendo un corte entre las ideas, la filosofía martiana y lo que concretamente va a hacer en el todos los días, porque no se queda en pensarlo, sino que lo pone en acción. Yo decía que podíamos escuchar ahora un fragmento que eligió Rafa sobre la filosofía martiana. En realidad son varios fragmentos, ¿no?, sobre la filosofía martiana. Podríamos escuchar el primero, ¿sí?, que habla de la historia. Filosofía que piense la realidad y actúe o influya sobre ella misma, Martí condena, por superflua, la filosofía de los catedráticos momias y aboga por una filosofía que tenga la historia real como uno de sus pilares fundamentales. La primera sería la filosofía de los eruditos, de los que reproducen lo pensado, pero que pierden el ritmo de la vida y se ponen al margen de los tiempos en que viven. La segunda es la filosofía que para Martí merece el nombre de filosofía. La filosofía de los que crean, de los que inventan soluciones a los problemas que les plantea la historia. Y Martí apuesta por esta última, porque es la filosofía que, sabiendo que reproducir no es crear, y que crear es el deber del hombre, se pone en condiciones de marchar al mismo paso que la historia humana, y de poder así contribuir a que el curso de la misma historia tome un rumbo ante el cual se puede así llamar, según Martí, ser transformada en un momento de la dialéctica histórica de la liberación del hombre y de la naturaleza, de donde se sigue una consecuencia doble, pues por una parte, la filosofía debe romper la jaula de su propia tradición. Esto es, debe ejercerse como crítica de sí misma y liberarse de todo aquello que en su propia historia ha ido impidiéndole el ejercicio de su función histórica liberadora. Por eso, entendía Martí, la historia de la filosofía no en el sentido de la mera exposición, sino más bien como discusión abierta del camino recorrido y de lo alcanzado en él. Historia de la filosofía es, pues, el examen crítico del origen, estados distintos y estados transitorios que ha tenido, porque ha llegado la filosofía a su estado actual. Para poder cumplir su función de aportar a la liberación del hombre y de la naturaleza, debe, por tanto, la filosofía cumplir esta tarea previa de liberación de sí misma. Pero, por otra parte, está también lógica y fundamentalmente el aporte específico de la filosofía a la liberación histórica. Y esto reclama la transformación de la filosofía en una filosofía que se articule explícitamente como filosofía resolutiva. Filosofía cuyo curso teórico reflexivo está sujeto, o si se prefiere, orientado y finalizado por el principio de que conocer es resolver. Pues entendemos que Martí, siempre desde el criterio que le proporcionan las opciones aludidas, transforma la filosofía también en el sentido de que la historificación que él hace de la misma implica como una de sus consecuencias esenciales la contextualización del pensamiento. Para Martí entonces no hay una filosofía, sino que lo que hay y debe haber son filosofías contextuales, filosofías creadas en tiempos y contextos determinados, y de ahí se desprende precisamente la transformación que él opera en la filosofía a este tercer nivel, proponiendo la creación de una filosofía nuestra americana, que sería justo la filosofía nacida de la ocupación con la historia y el contexto de nuestra América. El pensamiento martiano tiene que ver con la cuestión de la educación, que es fundamental. Si vamos sumando todos estos aspectos o esto tan chiquito y sintético que vamos diciendo al respecto de su pensamiento, vamos a tener una idea de qué es lo que va a poner en juego él. Es fundamental para él la cuestión de la educación. Y con respecto a eso nosotros... Palabras de Martí. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después el deber de contribuir a la educación de los demás. A un pueblo ignorante puede hacérsele servil. La moneda se funde, el saber no. Sea la gratitud del pueblo que se educa, árbol protector de las tempestades y las lluvias, de los hombres que hoy le hacen tanto bien. Hombres recogerá quien siembre escuelas. Estas son bases de la Revolución Cubana clarísimas. Son las primeras acciones que van a llevar a cabo incluso desde la Sierra Maestra, ¿no? Es como que es la base de todo lo que van a conseguir hacer, y hoy es la base de la Revolución Cubana. Sí, porque la educación ha atravesado, digamos, todo este proceso revolucionario, porque el internacionalismo es otra de las cosas que ha atravesado todo el proceso revolucionario, y el humanismo gigante, ¿no?, en toda su expresión de bueno, Martí lo decía, el padre que entienda que su hijo son todos, ¿no? Es de alguna forma lo que dio así un golpe muy fuerte también en la gente, que comprendió rápidamente que este grupo de revolucionarios hablaba desde una verdad muy muy imbatible, ¿no?, como dice Fidel a veces. Sí. Y otra de las ideas fuerzas es la patria grande. Uh-huh. La patria grande latinoamericana es una idea clarísima y muy fuerte en el desarrollo del pensamiento martiano. Y en función a la patria grande, y como contraposición a ella, el peligro inminente del expansionismo capitalista yanqui. Hay una de las cosas, de los audios que nos preparó Rafa, que habla, es una poesía de las dos patrias, que por ahí podemos escuchar como para seguir, digamos, con José Martí en este programa Camilo, una sonrisa amplia, que es el programa de la regional Camilo Cienfuegos. ¿Les parece? José Julián Martí Pérez, nacido el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y muerto el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, Cuba. Fue político, pensador, periodista, filósofo, poeta y masón cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo. Patrias, de José Martí. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho. Destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel como una nube que enturba el cielo. Cuba, viuda, pasa. Dos patrias, decía José Martí, ¿no? Cuba y Latinoamérica, y el Rafa decía esta inscripción que está hecha gigante en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto José Martí de La Habana. Dice, ¿cómo dice Rafa? Patria es humanidad. Toda la idea del latinoamericanismo va a surgir de ahí. Hay un texto que es una conferencia que habla de nuestra América. Hay todo un movimiento en esa época, no es el único. Todo un movimiento en toda Latinoamérica de rescate de las ideas que vienen de antes, que vienen de muchos de nuestros próceres, digamos, que vienen de Moreno, de Artiga, de Monteagudo, en parte de San Martín, viene del Plan Continental, viene de Bolívar fundamentalmente, que es la idea de unión latinoamericana. Uh-huh. Y en el 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, y nos vamos acercando a su época, se empieza a constituir el latinoamericanismo como una corriente paralela y que se opone al panamericanismo que pretende Estados Unidos. Claro. A partir de la doctrina Monroe, y con esto de que ellos van a salir a defender a cualquiera que intente poner el pie en cualquier lugar de América Latina, se oponen rápidamente un montón de gente. Algunos quedan en la intelectualización de la cosa y otros, como Martí, por ejemplo, se concreta y se hace hecho. En este caso, fundamentalmente, todo esto que venimos diciendo lo plasma en una teoría revolucionaria, en intentos de arma un partido político, arma un movimiento revolucionario desde Centroamérica y Estados Unidos, arma una expedición que a los dos días de llegar y desembarcar en un lugar bastante cerca de donde van a desembarcar, claro, Fidel organiza en función al plan que tuvo previamente Martín. El desembarco es igual. Y a él lo matan muy rápido, muy rápido. No está mucho, pero en la movida interna, y además los vencen. De cualquier manera, insisten, hasta que con el mismo plan, de la misma forma, se va a dar el Moncada, el ataque al Moncada, y posteriormente la invasión, donde irán a Cuba Fidel, el Che, Camilo y demás. Uh-huh. La revolución cubana se basa en todo lo escrito y hecho y plasmado por Martí, en todo. En un segundo momento la revolución se va a convertir en marxista, socialista, comunista, pero en primera instancia es martiana, fundamentalmente martiana. y toda la educación cubana se basa en principios martianos, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y que de alguna forma no deja de tener mucho en común con el comunismo, el socialismo, totalmente, el marxismo, justamente, el anarquismo. Bueno, ¿no? Eso era lo que el Che aportará en cuanto a pensamiento a todo lo que los cubanos venían armando en el momento en que desembarcan. Él aportará justamente esta conexión directa entre lo que plantea Marx y lo que plantea otra gente, también los anarquistas en aquel momento, y las conexiones que existen con el pensamiento martiano. Cumpas, por allá, ¿nos escuchan? Bueno, se ve que no nos escuchan. Vamos a... No, sí, estamos escuchando. Silenciamos un ratito el micrófono porque a su vez nosotros acá tenemos una conferencia entre Pehuen, Walter, el compañero, yo, y analizando a su vez, escuchando las palabras de la compañera y leyendo un poco en internet algunas otras cosas de los padecimientos que sufrió José Martín, ¿cierto? Y además, bueno, por ahí con también por texto, comunicándonos con el compañero Francisco desde Suecia, que nos comenta que sí, que escucha y lo está escuchando ustedes en directo y muy interesado por la biografía, ¿no es cierto?, y todos los comentarios que estamos haciendo al aire de José Julián Martí y Pérez, me acaba de poner acá en un mensajito de texto. Filósofo, poeta y masón cubano. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Bien? Bien. Seguimos adelante, entonces. Ya que vamos a hablar de también de oyentes, quiero mandar un abrazo grande a Gabo Sequeira, uno de estos trovadores que le ha puesto música a los poemas de los cinco. Sí. Junto a Nelson Ábalos, junto, bueno, un montón de otros trovadores latinoamericanos, Vicente Feliú, bueno, un montón de compañeros Teresa y compañeras, Parodi. Teresa Parodi, que es un fiel oyente de Radio La Negra y que habitualmente se contacta con nosotros también a través de una especie de mensajería. Bueno, y hablando de Vicente Feliú y de todos estos muchachos, vamos a ir tirando un chivito para los que nos están escuchando desde aquí. Los de Cutralcó y Plaza Huincul pueden ir saliendo juntando ya plata. Mismo, claro. Vamos a anunciar la segunda gran peña latinoamericana en el Galeano, que organizará Radio La Negra, Grupo de Solidaridad con Cuba del Bolsón, José Martí, la agrupación Rojinegra, Prensa del Pueblo también, y que se va a desarrollar el jueves 10 de febrero. Algunos compañeros que por ahí nos estén escuchando se van a sorprender, pero son las últimas novedades. Esta es la fecha confirmada finalmente, así que jueves 10 de febrero los vamos a estar esperando en el Galeano, en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Recuerden que estamos tratando de juntar una monedita para poder mejorar los equipos de la radio, y que bueno, que esta vuelta la entrada va a quedar para los compañeros del Galeano y el buffet va a estar a cargo de nosotros, de las otras organizaciones. Así que los vamos a esperar, como es habitual, para bailar un poco de cumbia colombiana, de puya, de candombe, de salsa, danzón y de alguna que otra cueca y chacarera. Alguna llanerita también, y bueno, de todo un poco vamos a estar. Lo invitamos especialmente al compañero de Suecia, por ejemplo. Claro, estaría, sí, buenísimo. Francisco, si querés llegarte, estaría buenísimo que nos acompañe. O sea, bueno, Sí. Ustedes apostaron al buffet, conocedores de conocedores del paño. Sí, sí. Y sabiendo también bueno, la calidad de la cerveza casera, ¿no? No, sobre todo es una mano muy grande que nos está dando la gente del Centro Cultural Eduardo Galeano, porque sabe cómo son estas construcciones a pulmón, y como no se cuenta con ningún tipo de subsidio ni de más que aportes solidarios así de los compañeros, la radio tiene que ir creciendo y eso implica algún que otro billetín. Pero bueno, el jueves 10 de febrero entonces vamos a estar ahí en el Galeano con esta peña, segunda gran peña latinoamericana, que en realidad ya hubo varias, pero esta es la segunda así en el Galeano. ¿No? Sí. Bueno, ¿quieren que vayamos a escuchar otro audio de Martí, más de filosofía? Tenemos unos extractos más de filosofía que nos hablan de la experiencia histórica y de nuestra América. Vamos a escuchar entonces, a ver. Sí, vamos a escuchar porque el operador está a dos manos atendiendo el teléfono. Nos han llamado el 455-710. Vamos a escuchar ahora entonces la tercera y cuarta parte de este resumen que se hizo el Rafa de filosofía. Lo que nosotros llamamos aquí el modelo martiano de filosofar. Nuestra América es así primero texto fundador de un modelo de filosofar, que porque parte de la experiencia histórica de que ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano, rechaza como un mal la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas. Y se proyecta, por consiguiente, en el sentido de la alternativa constructiva de un pensamiento que va saliendo de su propio suelo, que encuentra en las tradiciones y culturas de los pueblos de su contexto las fuentes donde tiene que partir y articularse. Por esto, este modelo de filosofar no solamente reclama que la universidad europea ha de ceder a la universidad americana. Martí va más allá, y con su modelo de filosofar empieza a ensayar la alternativa de un pensamiento inculturado. Esto lo documenta de manera ejemplar precisamente su Nuestra América, pues en este ensayo se ensaya pensar América desde sí misma, desde sus profundidades propias, pero también desde sus problemas heredados. De ahí justo la insistencia en la práctica de un pensamiento creativo e inventor. Pero el pensamiento empieza a ser de América. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se imita demasiado y que la solución está en crear. Crear es la palabra de base de esta generación. Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver. Bueno, y vamos a interrumpir la cuarta parte de la filosofía martiana porque tenemos a una oyente en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta por haber escuchado esta hermosa audición sobre Martín. Yo he leído mucho sobre Martín y soy docente. Y ustedes lo han homenajeado muy bien. Y estoy orgullosa que un grupo de jóvenes como ustedes, emprendedores, les deseo la mayor suerte con la radio, tenga los ideales de Martín. Y que pítalo a pítalo, día a día, vayan haciendo la rosa blanca de Martín. Les deseo mucha suerte. Y estoy orgullosa de ustedes por tener que jóvenes que tengan esos ideales, que mucha gente muchas veces está depresiva y dice ya los jóvenes no piensan, ya los jóvenes no tienen ideales, sí que los tienen. Hay que hacerlos reverdecer de nuevo. un beso grandote y que sigan adelante y mucha suerte con la radio. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, realmente muchísimas gracias por llamar y por hacer estos comentarios que nos ayudan a seguir adelante. Hoy estoy disfrutando de la comarca. Qué bueno. Pero no soy de aquí, soy de Entre Ríos. Mirá qué bueno. Y los escucho de allá siempre. Ah, mirá qué bueno. Ajá. Bueno, vas a poder venir entonces a la radio a conocer nuestra, a los jóvenes acotan acá al lado. Bueno. Sí, los voy a conocer a todos. Bueno, bárbaro, Miriam. Una... Suerte. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Un abrazo grande para vos. Chao, chao. Bueno, una oyente que se comunicó entonces al 455-710. ¿Les parece que vayamos a la cuarta parte entonces de este resumen sobre la filosofía martiana? Filosofía. En su relación con la filosofía, a Martí le interesa menos la historia de la filosofía, porque más le interesa saber la función de la filosofía en la historia. Y de modo especial, saber si es filosofía capaz de aportar a los procesos de cambios históricos a favor de los pobres de la tierra y de las diversidades oprimidas. Nuestra América puede ser considerado como un texto fundador de un nuevo modelo de filosofar. Nuestra América puede ser considerado como texto fundador de un modelo de filosofar, porque parte de la experiencia histórica de que ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano.

Bien, estuvimos escuchando a Pablo Milanés, Sara González, y a otros cubanos que ya me perdí, pero espectacular la selección de música que ha hecho el Rafa. Vamos a decir que también, y en este contexto, digamos, de un nuevo aniversario del nacimiento de José Martí, el Grupo de Solidaridad con Cuba del Bolsón y Radio La Negra van a estar, estamos invitando a una proyección que vamos a hacer el día viernes a las 9 de la noche en la Biblioteca Popular en la Biblioteca Popular Atahualpa Yupanqui, perdón, no entiendo la letra. Chivo del blog. Ah, que ahora lo digo. Vamos a estar invitando entonces a ver una película en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Todavía no sabemos si en televisión o en pantalla grande, pero la entrada va a ser gratis. Seguramente va a haber algo para compartir, algún cafecito, alguna cosa para compartir. Y todos los que tengan ganas de sumarse a ver esta película que se llama Rafa, El Ojo... No, ¿cómo se llama? José Martí, El Ojo del Canario. José Martí, El Ojo del Canario. Seguramente va a dar para charlar, debatir un poquito, volver a comentar algunas cuestiones o aspectos de la vida de José Martí o de su pensamiento, ¿no? Así que creemos que es una instancia interesante, como aquel taller que hicimos alguna vez con el grupo de Bolsón dedicado a José Martí, a partir de haber elegido su nombre para que nos identifique como grupo también, y que bueno, que nos ayuda a encontrarnos y a todo esto, ¿no? que vamos intentando hacer. Es tan amplio esto de abordar a José Martí que, bueno, lo único que pretendemos hacer hoy con este programa es una primera aproximación a lo que fue. Uh-huh. Y fundamentalmente que se empiece a conocer. A José Martí solo se lo conoce como escritor, claro, como miembro de la corriente modernista, como lo único que yo recuerdo en mi casa. Mi mamá recitaba Cultivo una rosa blanca, este que nombraba Miriam hace un ratito. Sí, sí, sí, sí, justamente. Y nunca nadie nos enseñó, y creo que recién ahora se está intentando algo, que los versos, incluso de José Martí, salen de algún lado, tienen un sentido, y que el sentido es tan importante que es la base de toda una revolución que se convierte en faro de muchos lugares del mundo. Uh-huh. ¿No? Y sobre todo de toda América Latina en lucha. O sea, José Martí es un personaje sumamente importante, ideológicamente importante. Y nuestro objetivo fundamental es empezar a despertar, por lo menos, el bichito que haga que uno quiera leer o saber algo sobre él. Claro. Hasta ahí lo que podemos hacer en un programa de este tipo. Hasta ahí lo que pudimos hacer cuando hicimos aquel taller. Y todo lo que hacemos, obviamente, como grupo y como radio, tiene que ver con los ideales de José Martí. Y como regional también, ¿no? Yo los invito porque sé que entre nosotros somos muchos docentes, como decía Miriam también, ¿no? Ella también, pero entre nuestros oyentes también hay muchos docentes. Los invito a que conozcamos la obra de José Martí y que nos animemos a ver qué pasa con nuestros grados, con nuestros grupos de chicos o de personas con los que laburamos cotidianamente, cuando metemos textos de Martí en nuestras clases. Me pasó de trabajar con el cuento Los Tres Héroes, ¿no? De José Martí. Y yo trabajo en una escuela rural y fue muy impresionante la interpretación que hicieron los chicos, ¿no? de ese cuento. Bueno, no da para extenderse, pero realmente los invito a que conozcamos un poco de esto, porque de alguna forma de eso está hecho un montón de cosas que nosotros tenemos y que estamos perdiendo poco a poco. Estas cosas buenas del pasado, ¿no? Porque yo creo que uno, más allá de que vamos deformándonos de alguna forma como sociedad, vamos perdiendo muchas cosas, deformándonos para formarnos en otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas de las que dejamos de ser que estaban muy buenas. Y les puedo asegurar que a mí también me pasó que leyendo a Martí encontré un montón de cuestiones que son las cuestiones que uno admira de los viejos muchas veces, ¿no? Que los viejos decían, o que los viejos tenían estos comportamientos éticos o estas formas de mirar la vida y mirar las cosas que se van perdiendo, y que los chicos en realidad son muy muy sensibles a estas cosas y las agarran muy al vuelo, ¿no? Así que bueno, es, qué sé yo, una invitación. Dentro de la invitación también aclarar que no es quizás tan fácil conseguir material de Martí, y que nosotros como grupo de solidaridad nos ofrecemos a facilitar, si es que nos está escuchando algún docente que tenga ganas de animarse a hacer esta prueba, que recurran a nosotros, que podemos facilitar material, porque en las bibliotecas no es sencillo conseguirlo. Me dice el Rafa que tenemos un audio de Fidel. A ver, escuchémoslo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Bien, para que no quepan dudas. Revolución, según Fidel, es un audio que pasamos en el programa pasado, pero que está bueno volver a recordar y a refrescar. Estábamos pensando recién, Martí es una figura de la historia oficial también cubana, y también es tomada y reivindicada por la contrarrevolución. Y nos pusimos a pensar por qué, y a mí se me ocurría que, como es ética, como es humanismo, y depende, todo depende de cómo se entienda y para dónde se lo lleve, ¿no? Y es símbolo, y no casualmente la radio contrarrevolucionaria que entra a Cuba para hacer contra la revolución se llama Radio Martí, que está ubicada en Miami. En Miami. Entonces, la cuestión acá sigue siendo un poco la misma. ¿Cómo nos roban y nos sacan de contexto y nos bastardean y nos vacían los símbolos? ¿Y cómo se llena de otras cosas que sirve justamente a lo contrario? Porque hay personajes que son tan importantes que no se pueden guardar bajo la alfombra. Y me parece que Martí es uno de esos. De cualquier forma, esto para los cubanos, porque para nosotros, para el resto de América Latina, bueno, ahora está siendo reivindicado. Pero no, sí, es miembro del movimiento modernista. Sí, yo cuando estudié historia, estudié a Martí, a Vasconcelos, a un montón de gente, como personas que empezaron a ver el peligro de la expansión norteamericana, pero es súper especial. Y además yo estudié en una época súper especial. Claro. Que bueno, yo lo pude estudiar como un hombre político, pero de cualquier forma creo que la reivindicación que incluso hace la contrarrevolución habla de que hay cuestiones que son incuestionables dentro del pensamiento martiano. Sí, digamos que no porque César Barbeito se candidate en rojo y negro y nos pinte todo el puente de rojo. Obviamente, y negro, claro. Quiere decir que adhiera con las ideologías que siempre se identificaron con estos colores, ¿no? Claro, claro, seguro. No tiene nada que ver con Sandino. No. Ni con los anarquistas, ni con los comunistas, ni... No, no, seguro. Pero esto es algo que nos sucede habitualmente y nos sucede con todo. Proceso le llaman muchos todavía a lo que fue una dictadura, porque los dictadores se autodenominaron proceso de reorganización nacional. Sí. O sea, le seguimos otorgando valor a justamente a esta desfiguración de la palabra proceso, que es una de las palabras más hermosas que podemos tener en la humanidad, ¿no? Poder entender que la vida son procesos y no hechos aislados. Ni acabados, ¿no? Entonces, bueno, es una pelea continua. Vamos a seguir teniendo que reafirmar siempre nuestros valores de una manera continua, ¿no? Y esto también lo plantea Martí de alguna manera. Él dice que esto es algo de todo el tiempo, no es algo de un momento, ¿no? ¿Cumpas allá? Sí, estamos justamente reflexionando al respecto y comunicándonos con la gente, con el oyente de Suecia que nos hemos quedado por medio de mensajes. Y sí, sí, es muy cierto lo que dicen de que esta suerte de cultura neoliberal y capitalista es que toma todo ornamental, así superficialmente, toma el rojo, toma el negro, toma inclusive los símbolos de determinados escudos que están llenos de luchas y de historia, y te los vuelve mercantilistas, y cada tanto aparece un político como que ustedes están sufriendo allá, ¿no? Que utiliza determinadas cuestiones, inclusive la palabra revolución, tantas veces sacada, vaciada totalmente de contenidos. Les decimos desde acá también, compañeros, ya sabiendo que estamos llegando al final, que acá en Cutralcó le vamos a precisar cuándo se va a hacer, pero se va a inaugurar un monumento que tiene que ver con la historia, más allá de que los monumentos por lo general se los dan a determinados héroes que por la mayoría son fachos, por lo menos en la historia argentina. Este monumento va a ser a Jaime de Nevares, que ha tenido toda una historia en el tiempo de dictadura, con los familiares y también con los presos políticos en ese momento. Esto va a ser en febrero, y le vamos a precisar cuándo se va a hacer. nos están apuntando que es posible que sea este viernes, pero bueno, esto va a ser en una de las en el acceso a uno de los barrios más importantes, que se llama Peña y Trapún, Encuentro de Hermanos, va a estar este gusto a Jaime de Nevares, cosa que a nosotros por lo menos nos alegra bastante, ¿no? Habiendo tanto de lo que ustedes dicen, habiendo tantos que nos utilizan los símbolos, que algunos se empiecen a apropiar de signos, en este caso de Jaime Nevares, que es un signo de solidaridad y de compromiso, por lo menos para todos los cutralquenses, y creemos que todos los neuquinos, y para todos aquellos que sufrieron el proceso. Dictadura. La dictadura. Dictadura. Buenísimo, Pehuen, esto que nos contás, y está bueno, digamos que de a poquito vayamos sacándole los nombres Roca a las calles, vayamos pudiendo cambiar, pucha, yo de chico iba a tomar clases en la calle López Rega, ¿no? Y no se podía creer, ¿no? O sea, está bueno que vayamos sacándonos toda esa mierda de encima, porque lo simbólico no es menor, no. Y realmente, bueno, es digamos, el enemigo sabe y lo maneja bastante bien también, ¿no? Y por eso mete tanta energía en cooptar los medios de comunicación masivas para tergiversar todo eso. Cumpas. En algún momento, cuando se estaba hablando de determinados régimen, yo me acuerdo que una vez, esto fue, es una anécdota al pasar, estábamos en una clase y se empezó a hablar de régimen, y salió un cascarrillo diciendo, bueno, ahora estamos en un régimen de visión, por esto, digamos, de que actualmente estamos regidos por todo aquello que nos venden desde la imagen, ¿no? Y bueno, con respecto a esto que me venía acordando como para presentar el tema del próximo programa, que habíamos hablado, tiene que ver justamente con esto, con el arte y la construcción de símbolos. En este caso, la idea es empezar a proyectarlos hacia unas ideas revolucionarias en todo el continente latinoamericano y en el contexto mundial también. Justamente el arte como un concepto revolucionario que en una proyección histórica ha estado en la Revolución Cubana, lo ha estado en la Revolución Mexicana, ha estado como contracultura en el gobierno de Pinochet, lo ha estado en la dictadura militar argentina y en distintos procesos en Latinoamérica, lo está actualmente, es como para enarbolar y llegar a tomar formas en contra de determinadas políticas, y ese es un poquito el programa que viene, según lo que hablamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ese va a ser entonces el tema del próximo programa, que se va a estar transmitiendo en vivo desde Radio La Negra y Radio La Colmena el martes, el martes primero de febrero. No, perdón, el 8 de febrero. Sí, justamente ya estaríamos en febrero, y bueno, la cuestión es esta, ¿no? Seguramente otros compañeros, es eso, ¿no? La construcción de, en este caso, lo que predomina es la imagen, pero el proceso revolucionario cubano, en este caso sí podemos hablar de un proceso revolucionario, está plagado, y lo hemos escuchado, de audios, de música. Habíamos dicho que en este momento nosotros habíamos tenido la visita de venezolanos, hay frentes de artistas militantes en este momento dando testimonio de procesos revolucionarios en el mundo. Uh-huh. Bueno, y ese va a ser, por lo menos es lo que acordamos, el tema del próximo programa. Buenísimo. Gracias. Compañeros, entonces, antes de despedirnos con un último tema, quiero recordar las actividades que va a haber, digamos, en estos días, antes del próximo programa, en estos 15 días, por lo menos organizadas o en las que vamos a participar nosotros. Decían ustedes que allí en Cutralcó se va a inaugurar este busto a don Jaime, en homenaje a don Jaime. Él, en principio, en fecha a confirmar, pero que podría ser el primero, ¿no?, de febrero. No, perdón. Sí, podría ser este viernes. Este viernes, bien. Después tenemos este viernes también a las 21 horas en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui la proyección de un video sobre José Martí, organizado por la Radio La Negra y el grupo de aquí de Bolsón, de Solidaridad con Cuba. Y después tenemos el jueves 10 la Gran Peña Latinoamericana en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Cumpas, desde aquí nos despedimos. Javier, Rafa, Graciela, María Elisa, saluden desde allí si les parece, y nos vamos a un último tema con el que cerramos el programa. Bueno, estamos hablando de leer al trío unos párrafos de poema más clásico de José Martí. Avanti, avanti. Cultivo, a ver, arranquemos. Empecemos, dale, a la Paula. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Maravilloso. Muy bueno el coro de ángeles. Bueno, se escuche Bolsón la próxima. Bueno. Bueno, cumpas, un abrazo y entonces hasta dentro de 15 días. Cuando se tiene ilusión.